Hacemos un repaso breve con respecto, por ejemplo, al tema que próximamente entrará en pleno y que nosotros esperamos emitir también, Ondas Yaiza. Con respecto a ese asesor, Yaiza posee el mayor gasto, se dice, en personal con respecto a los demás ayuntamientos. Y ahora mismo, pues también acaban de incorporarse unas 17 personas más. La pregunta sería: ¿27.000 euros, alcaldesa, para llevar recados de un concejal a otro? Recientemente acaban de entrar a trabajar, pero en un convenio. Son 640 euros al mes. Brutos son 680 euros, trabajan 6 horas y bueno, ahí se ha cogido puro y duramente a las personas con una necesidad social importante. Yo creo que generar empleo en una situación donde no hay empleo, donde además hay mucha familia necesitada, donde además en la selección se establecieron y se cumplieron los parámetros que estableció el gobierno de Canarias, en este caso también la FECAM, pues yo creo que eso no está mal, yo creo que eso es muy positivo. Luego, por otro lado, lo que llaman asesor, pues este señor que es Jonathan Cáceres, un chico formado, un chico de aquí del municipio de Yaiza, lleva trabajando, coordinando distintas concejalías, que en este caso son las concejalías del compañero, del socio de gobierno, pero que redunda en beneficio de todo el grupo y que además yo como cabeza lo asumo, estaba cobrando pues por trabajos realizados, por proyectos realizados. Esto ha comenzado él comenzó con nosotros cuando comenzamos la legislatura. Y bueno, de lo que se trata es de regularizar un poco esa situación, no trabajar por proyectos, sino trabajar como personal eventual. El día que nos vayamos nosotros, se irá él también. Y no se trata de llevar un recado a otro. O sea, me gustaría que supieran que la implantación y consolidación en el municipio de la agenda cultural, la agenda que ha tenido una muy buena aceptación y donde el nivel de participación de los ciudadanos ha aumentado considerablemente, pues lo lleva él. Hace trabajos en juventud, hace trabajo en muchas áreas que estaban totalmente abandonadas. Nosotros apostamos por él, apostamos por la gente formada, por la gente del municipio. Esta persona no es ni de Arrecife, ni de Tinajo, ni de Las Palmas, ni de Tenerife, es de aquí, es nativo nuestro y yo creo que hay que darle una oportunidad a toda la gente de nuestro municipio. Y con respecto a esas 17 personas que entraban, ya hubo en otra ocasión algo parecido. Se intentó promover, dinamizar si Sí, cabe. esos son los convenios, o sea, son los convenios ¿Qué que. pasó con el cabildo? ¿Se rompió algún tipo No, de...? no, en este caso no fue con el Cabildo, fue con el gobierno de Canarias, que bueno, fue dando largas, primero nos imponían unas condiciones, luego otras, y al final nosotros nos desvinculamos y la mancomunidad lo ha financiado con fondos propios de ambos ayuntamientos. Con respecto a Libia, alcaldesa, ¿no se quieren establecer las bonificaciones a la cuota íntegra que permite la ley, como por ejemplo la de la familia numerosa? Ustedes están trabajando en la bajada de impuestos, así lo atestigua el hecho de que en su momento el impuesto de rodaje también, ¿no? Y con respecto a Libia, ¿para cuándo? El rodaje, pues lo bajamos en un 40%. Yo creo que eso fue significativo y eso en el bolsillo del ciudadano repercutió. Es decir, no fue ni un 10 ni un 15, sino fue casi la mitad. Y respecto al IBI, estamos batallando. El IBI no lo podemos bajar unilateralmente. Tenemos que contar con la gerencia del catastro, con el Ministerio de Hacienda y estamos trabajando para que nos dejen bajarle los impuestos y que el contribuyente, en este caso, no vea tan resentida su economía en este periodo de cobranza, que ahora mismo además estamos en él. Y respecto a lo que usted me pregunta, el ayuntamiento no es que no quiera, sino que tendrá que hacerlo dentro de los procedimientos establecidos al efecto. Con respecto a Lanzarote a caballo, otro de los temas candentes, se corre el rumor, alcaldesa, vamos a desmitificar o si cabe desmentir, mejor dicho, ¿no? Las mentiras, si es que son tales, ¿no? Se corre el rumor de que su tío y su hermano pertenecen a la Asociación de Camelleros y prestan el servicio de paseos a lomos de este emblemático animal, sobre todo en el Parque Nacional de Timanfaya. Nueve camellos privados pueden hacer tambalear a un centenar con el apoyo además de esa asociación que está por detrás y el desarrollo de una actividad en un paraje como este. Sí, bueno, vamos a ver, cuando tú eres la alcaldesa del municipio, pues lamentablemente o afortunadamente en mi caso, tienes familia. Y es verdad, nosotros somos del pueblo de Uga y es verdad que la mayoría de los camelleros son del pueblo de Uga y de Yaiza. Es verdad que hay un hermano, es verdad que hay un tío mío y es verdad que hay otras 40 familias que viven de eso. Eso se hace a través de un acuerdo en aquel momento con el Icona, por allá por los años 80, y está perfectamente reglado y fiscalizado. Ese servicio tiene un coste para los camelleros y un beneficio para el ayuntamiento. al que se le paga por prestar ese servicio. Y bueno, de buenas a primeras yo me veo metida en una sentencia donde no pinto nada. Y por mucho que lo diga una juez, no está diciendo la verdad. Es decir, esto comienza en el año 2003, donde siendo alcalde José Francisco decreta la paralización de una actividad que no tenía licencia. Luego Lanzarote Caballo recurre, lo pierde y el juzgado dice que tiene la razón el Ayuntamiento de Yaiza, lo vuelve a recurrir, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que efectivamente no tiene razón el ayuntamiento, el Lanzarote Caballo, que quien tiene razón es el ayuntamiento porque esa actividad no tiene licencia. Y bueno, yo solamente de los treinta y tantos decretos que puedan haber, firmo uno en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, a mí, un tribunal me dice, usted tiene que hacer cumplir esta sentencia y parar esa actividad que no tiene licencia. Yo en diciembre de 2009, el 11 de diciembre de 2009, como todos recordarán, me censuraron, me voy, entra el nuevo alcalde, en este caso Ángel Domínguez, que es quien continúa pues reiterando lo que venían diciendo las sentencias. Es decir, usted no tiene licencia, no puede ejercer esa actividad. En la época de Ángel se precinta, se salta en el precinto, Ángel denuncia por desobediencia a este señor, a esta empresa en este caso, y ahora viene la jueza a decir que no hay desobediencia de este señor porque yo tengo un primo y un tío y, sí, y en Brasil una vaca. Es decir, vamos a ver, esto creo que no se ajusta en absoluto a la realidad. Es decir, cuando no hay una licencia para ejercer una actividad, pues lo que uno tiene que hacer, máxime cuando se lo dice un juez, es cerrar. Por otro lado, contra el precinto que se pone en la época de Ángel Domínguez, también él recurre a la justicia y la justicia le dice que no tiene razón, que ese precinto está bien puesto por parte del ayuntamiento. O sea, hay cuatro jueces, hay cuatro sentencias de instancias diferentes que dan la razón al ayuntamiento. Sin embargo, hay una juez que, bueno, por las razones que solo ella conocerá, pues me involucra y me mete en todo este asunto, ¿no? Casi está contestada la siguiente pregunta. Hablaban de una licencia y hablaban también de una calificación territorial, puesto que era suelo rústico. ¿A día de hoy sabemos si esos conceptos están en regla? Pues mire, ahora mismo estamos poniendo en orden todo ese expediente. Yo la verdad no desatiendo mis ocupaciones por darle prioridad a lo que tenga, a lo más mediático, por decirlo de alguna manera. Y bueno, sí que le dije al compañero que lleva este asunto que miraran el expediente, que miráramos todo y a ver cómo está ese asunto. Nos queda una cuestión que muy correcto el señor Vicente Hidalgo nos hacía saber. Dice que el propietario de Lanzarote a Caballo pudo obtener licencia para camellos, pero que en su momento, cuando la pidió, a punto estuvo de conseguirla mediante silencio administrativo. Pero en el último momento el ayuntamiento aplica una ley acerca de una licencia urbanística que jamás él había pedido nada por el estilo. Él no quería obrar nada. ¿En qué quedó eso? ¿Eso fue para ganar tiempo, un error? ¿Qué podríamos La decir? verdad es que no lo sé porque nada de esto ocurre en mi Vale. época, siendo yo Claro. alcaldesa. O Claro. sea, yo no era la alcaldesa en este momento. Entonces, la verdad que estamos mirando y vamos a ver en qué cerró, si es que cerró en este expediente. Pues pasamos a otro asunto muy rápidamente. El tema de farmacias. Sé que el ayuntamiento no tiene competencia en el asunto, pero me gustaría saber su opinión. Yo creo que es positivo el hecho de o instalar más farmacias, que creo que corresponden a 4,5 farmacias en Playa Blanca, o a lo mejor un servicio de 24 horas real, no a través de un teléfono al que no contesta generalmente nadie, según dicen algunos enfermos, algunas personas que demandaban medicación. Hombre, si eso es así, desde luego hay que denunciarlo ante el Colegio de Farmacéuticos. Y si lo denuncian ante el ayuntamiento hará la gestión. En segundo, decir que el ayuntamiento no tiene competencia para regular este servicio, digamos. Que el ayuntamiento, pues claro que sí, entiende la necesidad de que en Playa Blanca haya una farmacia abierta 24 horas cumpliendo su turno y físicamente allí, lógicamente, lógicamente. ¿Qué pasa? Que no está en nuestras manos. Nosotros podemos, pues, dirigirnos a quien competa, hacer las gestiones que competan, pero no está en manos del ayuntamiento. Pero que es necesario, claro que sí. Vamos rapidísimo porque usted tiene muy poquito tiempo. El tema de la carpa. Se dice que hubo un concierto recientemente, que se aprovechó una carpa también para hacer un planetario relacionado con la astronomía en la zona de la Fortaleza del Águila, y que esa carpa había sido instalada una semana antes para que un político del ayuntamiento la utilizara para una boda. Yo ya sé el final de la película, pero me gustaría que nos lo dijera usted. ¿Pero y quién fue el político que se casó? Al final no lo sabe nadie. Vamos a ver, eso es una iniciativa privada de una empresa que se dedica a hacer bodas, a hacer eventos. Pide una autorización en el ayuntamiento además tiene que pedirle autorización a patrimonio y se autoriza la celebración de esa boda ahí. Es hasta donde llega el ayuntamiento. Luego el montaje de la carpa y todo eso corre a cargo de esa empresa y me imagino que de los que se hayan casado, que ni siquiera sé quiénes son. Tal vez llegasen al acuerdo de que es más barato aprovecharla para el siguiente evento, que se cobrará aparte, que recogerla y volverla a montar. Puede ser No, la no, cosa no, por no, ahí, no, ¿no? que no, que No, no, que no, que no. no, que no, que no. Entonces, esta empresa dedicada a eventos nos ofreció gratuitamente esa instalación para si queríamos celebrar algún evento. Nosotros, lógicamente, aprovechamos la coyuntura, le agradecimos muchísimo a esta persona y se organizó lo que fue Astro Music. Ya teníamos todo montado, el planetario se colocó en el castillo dentro del castillo del Águila y la carpa se aprovechó para la actuación de varios grupos, entre ellos los Lolas, que están muy, muy famosos. Y lo único que costeó el ayuntamiento fue el grupo Los Lolas. ¿Cómo cambia el cuento, eh? Es Eso es increíble. así, El y si señor... alguien tiene alguna duda, que se acerque al ayuntamiento, que le enseñaremos lo que estimen necesario. El concejal Francisco Guzmán decía, si haces porque haces, fiestas, ¿no? Si no haces nada porque no haces nada, al final es hablar por hablar. Yo creo que fue una iniciativa muy buena, creo que el público que estábamos allí, yo vine a los Lola, afortunadamente no estaba el día de la boda porque todavía me dicen que me casé yo, y estuve por allí y la verdad que yo lo califico como muy buena la iniciativa. Las colas para ver el planetario y entrar dentro del castillo duraron hasta las 3 de la mañana, o sea, aquello había que verlo. Y yo creo que es una zona que turísticamente hablando, e incluso para los residentes, pues tenemos que tener en cuenta de cara incluso al futuro. Los estratos, un tema delicado para los que no están al tanto, porque hay muy buenas emisoras de radio y muy buena prensa que están un poco detrás de la actualidad, pero sigue siendo actualidad, ¿no? Estamos hablando de una licencia en su momento para restaurar una construcción que termina siendo bodega con restaurante. ¿Va la cosa por ahí? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es constatar el hecho de que dentro de la bodega Stratus había un restaurante que no contaba ni con proyecto ni con licencia, y se ha procedido a su cierre. El día que cuente con todos los permisos, se abrirá. Y a mayores creo que está encima de un, digamos, enclave volcánico. ¿Puede La ser? verdad que ahí No no, sabemos. no tengo constancia de eso. Bueno, sé que hacía unos días hacía un estudio, pero no estamos al tanto, a lo mejor nosotros tampoco, de qué es lo que pasó. Y terminamos con el Centro Comercial Papagayo. Parece ser que el detonante de todo fue una especie de pelea o algo ahí que ocurrió, y la policía parece que, bueno, la local, ¿no? Que a partir de las 2 de la madrugada todos los que no tengan licencia tipo A, como por ejemplo una famosa discoteca, tienen que cerrar igual a las 2 de la mañana, que es cuando empezaban a hacer un poquito de dinero. La verdad es que los empresarios de muchos locales que se dedican un poco a eso, a la hostelería, a dar un bocadillo, un bocado de algo calentito, ¿no? A esas horas, están indignados y sufren, dicen, una persecución tremenda. ¿Qué posibilidades hay de levantar? Vamos a ver, yo estoy al tanto de lo que dice la ley. Es decir, si la ley dice que usted tiene licencia para abrir hasta una hora determinada, yo hago dejación de mis funciones. En este caso, la policía haría dejación de sus funciones si le permitiera estar abierto más tiempo. Eso es así. Otra cosa es que estos establecimientos soliciten una ampliación de horario. Y cuando se les solicita, se las concederá. No han solicitado ampliación de horario. La verdad no lo sé, eso lo lleva la oficina técnica, la lleva Tato, y la verdad que yo no estoy al tanto de eso. Bueno. Pero, o sea, lo que no se me puede pedir es que incumpla con la legalidad, porque es que si no, cualquiera me denuncia y con buen criterio, pues no sé dónde terminaré. Es decir, vamos a ver, aquí no es que se perjudique, aquí lo que se está haciendo es para controlar los desmadres que se montan los miércoles, pues un poco ajustarnos a los horarios. A ver, igual esta es la realidad de los establecimientos, pero también nosotros conocemos la realidad de los vecinos. Pues hay vecinos que se quejan porque no pueden dormir, hay vecinos que, y a ver, con todos tenemos que cumplir. Entonces, para cumplir con todos se cumple con la legalidad y ya está. No me malinterprete, no pretendo volver por nadie, pero sí me gustaría no dejar algunas cosas en el tintero. Por ejemplo, vecinos, no hay viviendas colindantes, en tal caso un hotel de mucho prestigio que puede ser que moleste el centro comercial Sí, con la no, pero música. no, no es el caso, ¿eh? No es No, el caso, no. no es el caso. Se lo digo de otros bares que hay, a lo mejor en la avenida, que Ah, también, vale. pues, o en la calle Limones, que, pues, quieren hacer dinero. Yo entiendo que estamos en una situación complicada, pero es que yo me ciño a una ley, que nosotros no queremos perjudicar a nadie, pero lo que no nos pueden pedir es que nosotros incumplamos una normativa.